Si querés conocernos, acércate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, quedan 10-4290, cuarto piso por escalera a la izquierda. Red Nacional de Medios Alternativos Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscritos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semilla que existe hasta hoy. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. ¿Cómo andan? Acá los saludamos del programa Trabajadores. Bueno, como todos los martes, estamos de 19:30 a 21:30. Bueno, hoy se nos ha enfermado el operador que tenemos, nuestro gran operador Rama. Así que nuestra compañera Pilar saluda desde atrás del vidrio porque ella va a operar haciendo lo mejor posible porque no tiene toda la cancha que tiene nuestro compañero Rama. Y sí, la verdad. Bueno, es muy valioso su aporte porque hace un esfuerzo. No, y se va a notar. Espere, seguro. Se va a notar. Bueno. Le damos saludos desde acá. ¿Y vos, negra, cómo estás? No, me presenté. Claro. Hola. ¿Cómo están? Muy bien, yo estoy muy bien. ¿Todos ustedes cómo andan? Yo todo bien. Bueno, él es el compañero Rubén, que bueno, es un trabajador del ANSES, que luego vamos a charlar sobre las situaciones ahí. Y bueno, también en el día de hoy vamos a pasar una grabación que le hicimos el otro día a Félix Díaz, porque ya cumplieron 9 años en el acampe, 9 años, perdón, 9 meses, en el acampe con mi Winnie. Que está, 9 años, esperemos que no tengan que estar 9 años. Flor de acampe. Flor de acampe. En la avenida de Mayo y 9 de Julio. Así que bueno, Esos son, después vamos a también por ahí dar algunas otras novedades que tenemos. Y bueno, así que comienza nuestro compañero Cacho. Bueno, con su parte, su sección. Mi sección de difusión de derechos. Hoy vamos a ocuparnos de los accidentados y o enfermos, que es lo que está pasando en Felforo y supongo que en muchos lados también. Primero, cuando el trabajador se encuentra accidentado o enfermo, accidentado ya habíamos hablado el otro día, que hace la denuncia, ya sea en viaje o en fábrica, hace la denuncia, en la RT él mismo puede hacerla. Pero acá el tema de la enfermedad, porque está pasando y pasa en muchas fábricas, que el trabajador se encuentra enfermo en su casa con reposo, dado por su médico, y la empresa lo llama para que se presente en la empresa. El médico de la empresa lo llama para que se presente en la empresa porque lo quiere controlar, quiere ver a ver si realmente está faltando con justificativo o no, o bien desconfían de la dolencia, ¿no? Generalmente es por eso que son llamados. Bueno, en ese caso el trabajador lo que tiene que hacer es enviar una carta de documento notificando del reposo que tiene, desde qué día hasta qué día inclusive, el diagnóstico, el nombre del médico si es posible, con el número de matrícula, el lugar donde se encuentra, y certificados a disposición de la empresa. Que los certificados puede ser que lo lleve a algún familiar o bien que la empresa, si está muy interesada en saber qué le pase, le mande un visitador. Y en ese caso el trabajador le estaría dando los certificados, siempre fotocopiados. El trabajador se puede quedar con las fotocopias y entregar los originales a la empresa. Y en la fotocopia el recibido del visitador o del médico de la empresa. Perdón, Cacho, pero eso me hace acordar un poquito a la situación que vivimos un poquito en ANSES, desde que Bocio se hizo cargo. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo es que viene el caso? Qué buena pregunta. Desde que Bocio tomó ANSES para afuera con lo que es Procrear, asignación universal por hijo y un montón de implementaciones, es genial. Pero desde que se hizo público a través de algún compañero que filtró lo que ganaba Cristina, fuimos tomados como enemigos internos. Entonces, las sanciones que tenemos por faltar, llegar tarde, son cada vez peores. Es decir, por ejemplo, hace un tiempo yo estaba haciendo un festival de Día del Niño en Zabaleta con una agrupación que militaba, que es La Poderosa, hace un tiempo. ¿Es la de la garganta? Exacto, sí. Ah, después nos puedes hablar de eso, ¿no? Bueno, sí, no hay problema. Se me hicieron dos ampollas enormes, una en cada pie. Al otro día no podía caminar. Pido al médico a domicilio, viene el médico de la obra social, me da un certificado de que tengo esa dolencia. Cuando viene el médico laboral, dice, no, vos podés caminar. Pero no puedo caminar, tengo dos ampollas, es un quemadura de segundo grado. No, podés caminar. Y bueno, fue a descuento. Lo mismo varios compañeros. Hay listas negras donde si una persona es considerada faltadora por una cuestión o dolencia médica comprobada con certificado y todo, no te reconocen los días. Bueno, sí, eso lo que decís vos, yo lo iba a comentar ahora, justamente muy oportuno, puede ser que la empresa lo llame para controlar o bien el visitador que va no le reconoce, le pone que está en condiciones de trabajar, que es lo que vos comentás, y es lo que está pasando también. ¿Cómo es posible eso? Una cosita, ¿no tiene que siempre ir el visitador? El visitador va, a veces, puede ser que vaya. Si la persona está enferma, o sea, no se puede trasladar. La obligación del trabajador es avisar dónde está y el problema que tiene. Después la empresa, si quiere, le manda al visitador. Si no quiere, no se lo manda y en los días se los tiene que pagar. Pero en estos casos, la empresa reclama que el trabajador vaya. Eso es lo que yo comenté antes, sí. Pero la otra opción también es que puede pasar lo que acá comentó Rubén. Sí, que luego no le reconozcan la dolencia. No, que cuando el trabajador está en su casa enfermo, el visitador va, independientemente que lo cite a la empresa o no. Terminamos con ese tema. O ahora, que venga fuera del horario de trabajo. Ese es otro tema, pero viene el visitador, supongamos, en un horario normal. Bueno, le deja el papelito del visitador, no le pone nada, ni en condición de trabajar, ni nada, no se lo pone en el papel. Y después informa a la empresa que sí está en condición de trabajar. Entonces esos días no se los pagan. Entonces cuando se presenta ya ese panorama, el trabajador ve que va a pasar eso, lo primero que tiene que hacer el trabajador para cubrirse cuando empieza una dolencia, mandar carta de documento. Cuando ya tiene el reposo dado por su médico, por la misma le comunico que me encuentro con reposo laboral absoluto desde tal día hasta tal día inclusive. diagnóstico tal, médico tal, tal, matrícula tal. Certificados médicos a su disposición, quedan ustedes debidamente notificados. Con eso se cubre. Listo. O sea, le tienen que pagar. Y si no le pagan con esa carta, va a juicio. Va a juicio. Con los certificados médicos. Sí. En el caso que la empresa los quiera, el trabajador los fotocopia, le da los originales a la empresa, no hay problema, y la empresa le tiene que firmar el recibido en la fotocopia. En cada uno. En cada uno. Entonces el trabajador con el telegrama avisando, la empresa no puede decir que desconocía la dolencia ni nada. Y la dolencia está certificada por el médico. La dolencia está certificada por el médico de él, y después en la primera audiencia del SECO se verá ahí por qué la empresa no le quiso reconocer ese día teniendo el trabajador la dolencia, que es como dice acá el compañero. Sí. Terrible esa ampolla, le pone en condiciones de trabajar. Bueno, allá hay un médico que dictaminó que tiene ampollas. Entonces, ningún médico, eso es el otro tema, puntual, ningún médico puede pasar por arriba del diagnóstico, del veredicto de otro. Claro, eso es lo que yo no puede pasar. No puede pasar. Ni visitador, ni médico de fábrica, nadie. Claro, porque ahí se entablaría un problema de reconocimiento médico. Claro, ya está reconocido. El médico puede cuestionarlo, le puede gustar o no, puede llamarlo por teléfono al médico que está para informarse de qué lo está tratando, pero al trabajador no le puede cuestionar nada, ni el reposo, pero hay que hacerlo por carta de documentos, es la única forma. Porque si el trabajador accede a ir a la empresa es porque ya está reconociendo que puede, en principio, movilizarse. Si no tiene certificados médicos, como dice acá Rubén, de su médico, es la palabra del trabajador contra la del visitador. Y siempre va a tener, ahí pierde. Entonces, primero llamar por teléfono, avisar a la empresa en el horario de trabajo al cual tendría que asistir el trabajador. Si el trabajador trabaja de 6 a 14, tiene que llamar de 6 a 14. Avisar a la empresa que no va a ir porque se encuentra enfermo. En dónde está, si está en su domicilio o en cualquier domicilio que esté, le avisa dónde está, el diagnóstico que tiene, y la empresa, si quiere, le manda, y si no, no. Ya, eso es cuestión de... ya está. La ley, el artículo 209, dice que el trabajador tiene que informar de su dolencia. Nada más. Después, el certificado es un arma que tiene que tener el trabajador por si va al visitador y dice, bueno, no tiene nada. Entonces, ahí sí tiene que tener el certificado. En el caso que él planteaba, que él tenía las ampollas, no podía trabajar, viene el médico de la empresa y le dice, sí, podés trabajar. Bueno, él esa misma tarde manda una carta de documento. Si tengo reposo de tal día, inclusive, diagnóstico ampollas en ambos pies, certificados médicos a su disposición y queda usted evidentemente notificado. Listo, ya está. Y vos en tu casa no te mueves hasta que tu médico no te dé el alta. Eso termina, obviamente, vía judicial. Pero ahí ya tenés todas las de ganar. Claro. Porque si vos no haces nada de eso, ya está, ya perdiste. Queda notificado. Ya, claro. La empresa puede decir, yo no sabía. El visitante, no le pagan los días. Claro. No le pagan los días, obviamente. Eso apuntan. Y hacerle. Y hasta puede ser motivo también. Y porque le pasan como falta sin aviso o falta injustificada y le van acumulando y después lo despiden con causa. Entonces, siempre hay que avisar por carta de documento. Siempre. Ya cuando hay un clima así, que uno percibe que hay una cierta persecución, todo por carta de documento. Es el único documento que tiene el trabajador para defenderse. Porque hasta el llamado telefónico se puede decir que no llamó. Por eso es conveniente llamar de un locutorio donde quede el ticket. No sé si me parece que todavía dan ticket en un locutorio, ¿no? Sí, normalmente. Entonces, llamar de un locutorio, pedir el ticket donde quede la hora y el número al cual uno llamó. Y eso, conservarlo. Porque normalmente los visitadores médicos no son tales. Ese es otro tema. ¿Cómo? No son médicos. ¿Son estudiantes? ¿O son estudiantes? Son estudiantes. No son los médicos que dicen ser, ni las firmas que dicen firmar, ni tienen las matrículas que tienen en los papelitos. Entonces nosotros, como trabajadores, cuando viene un visitador médico, por ejemplo, ¿podemos exigirle el carnecito de matrícula? Sí. ¿Y si no lo tiene, qué hacemos? Y el DNI, y si no, no lo dejas entrar. Porque vos no sos la persona que está diciendo ahí. Lo que pasa es que vos vas a ver quién es cuando te dé el papel. Ellos tendrían que identificarse primero, cosa que no hacen. Claro. Un compañero le pidió el documento a un visitador y el visitador se fue, no entró. Entonces, normalmente son estudiantes que les dan matrículas así, los largan como visitadores, no cobran lo mismo que un médico. Imagínate que un médico, claro, haciendo de visitador es más caro que un ojo de vidrio. Y además, ¿no? Ya hay una connivencia, ¿no? Ya hay una connivencia, claro, con la empresa que lo está admitiendo en algo que es ilegal. Le sale más barato a la empresa. Claro. A la empresa le sale mucho más barato tener un estudiante de visitador que un médico. Totalmente. y lo maneja más manejable. El médico, si uno es realmente médico, no puede decir, este trabajador no tiene nada porque esto está viendo. Está poniendo en juego la matrícula. La persona que va, que no es dueño de la matrícula, no pone en juego nada. Porque ya es apócrifo del momento que asume esa. Es ilegal, claro. Un rol. Pero ese es otro tema, ese es otro tema más profundo. El tema acá es lo que tiene que hacer el trabajador ante el hecho consumado de que tiene una enfermedad y la empresa no se lo quiere reconocer. ¿Cómo actuar? Lo mismo también que una. De paso lo decimos, porque no está de más, en las embarazadas. Ya lo habíamos dicho en los primeros programas, lo volvemos a decir porque es algo que no está. Nunca está de más la compañera que está embarazada, ni bien se sabe que está embarazada, carta documento. Sencillito, por la presente le notifico que me encuentro embarazada, fecha probable de parto tal, aunque no sea la exacta. Certificado médico a su disposición, quedan ustedes debidamente notificados. Listo, ya está. Lo tienen que mandar, sí o sí. Porque claro, después la empresa se entera. Vos lo comentaste, porque la compañera dice a la amiga, sí. Mirá, vos sabés qué suerte, quedé embarazada. La moza va corriendo y llega a los oídos de la empresa. Minutos tarda eso. Sí. Eso tarda minutos. Y si la empresa se la quiere sacar encima, va a aprovechar antes de que informe que está embarazada. Y que avise. Porque ahí le sale barata. En vez de después no la puede tocar. Claro, claro. Entonces, ante la duda, avisar. Y no decir nada a nadie, ni a su mejor amigo. Carta de documento, listo. Es así, lamentablemente es así. Así que bueno, espero que les haya servido de algo. Sí, como siempre. Una preguntita. Sí. Yo, por ejemplo, bueno, ahora estoy jubilada, pero cuando trabajaba de maestra, yo he tenido licencia por largo tratamiento. Sí. Por problemas de columna. Sí. Y entonces también tuve un accidente que me operaron el pie, también tuve licencia por eso. Pero bueno. Sobre todo por lo de la columna, yo, digamos, pasando el periodo agudo, pero como tenía que seguir haciendo reposo y kinesiología y todas esas cuestiones, entonces podía salir a la calle. No es lo mismo ir a la calle y ir a kinesiología que ir a la clase 8 horas. Obvio. Entonces, bueno, yo ahí tenía que ir, porque en Capital. Los maestros, las justificaciones se hacen en el antiguo hospital Rawson. Y bueno, o si te mandan el médico a tu casa, si es que no te podés mover, o de lo contrario, en casos como el mío, que yo podía andar. Podías ambular, sí. Claro, entonces ahí he tenido que ir a una junta médica, que con los estudios que yo tenía hechos y todo. ¿Eso es correcto? Sí, hay un artículo que dice que el trabajador tiene la obligación de someterse a los controles que la empresa le imponga, pero nada más a fines de controlar. Claro, sí, sí. No pueden pasar por arriba del tratamiento que están haciendo. Eso es lo que están haciendo también ahora en la fábrica. Los mandan a un control a otro lado, pero el trabajador tiene que ir todo fotocopiado y simplemente prestarse a ser controlado, nada más, la dolencia que tiene. Nada más. No le pueden cuestionar nada. Sino que lo llamen al médico que está haciendo el tratamiento. No pueden pasar por arriba de ese tratamiento, cosa que intentan. En algunos casos lo intenta, diciendo que vos no tenés realmente esto. El trabajador tiene que tener todos los estudios. Ya es responsable, ya es el médico el que es el médico responsable. El trabajador no tiene que ponerse a esa altura de discutir con un profesional algo que él no sabe. Él tiene la dolencia, nada más. Lleva los certificados y acá están, listo. Eso sí, la empresa tiene la potestad de controlarlo. El trabajador no se puede negar, pero nada más que controlarlo. Claro. De ahí a que le cuestione el tratamiento es otro tema, no se lo puede hacer. Sí, sí. Eso es lo que te hacían a vos, es legal, está bien. Sí, porque nosotros tenemos 2 años para poder estar con licencia 70B, que es el largo tratamiento, 2 años en toda la carrera. Entonces, bueno, uno los cuida esos meses, pero hasta el día que tenés que jubilar. Pero a veces se hace necesario utilizarlo. Y ahora que ya que hablaba de los maestros, el otro día tuvimos el caso de una compañera maestra que no le requería reconocer la dolencia, tenía un problema en las cuerdas vocales, se tenía que operar y la RT le estaba esquivando. Y bueno, tuvo que ir a la superintendencia y sí, es una enfermedad profesional de los maestros. Si no es una cuerda vocal, una enfermedad profesional de los maestros, estamos en el horno. Digo, esto es herramienta de trabajo, obviamente. Pero a veces el trabajador por desconocimiento, ya la RT se lo niega, se pega la vuelta y se va. Pero hay que seguir. Superintendencia, la superintendencia se lo niegan, vía judicial. Y ahí aparece realmente. Porque hay enfermedades que no están contempladas, que la RT no las contempla, pero que indirectamente son el producto de la profesión que tiene el trabajador. Pero hay que escarbar mucho. El tema de la varice, por ejemplo. Hay varices que la RT no las reconoce. y hay que demostrar que fueron originadas por el trabajo. Estar parada, mucho de, por un montón de... Pero la RT siempre va a tratar, hay que tener en cuenta eso, la RT no está del lado nuestro. No, no, está del lado de la empresa. Las listas al comienzo eran mucho menos extensas de ahora. Exactamente, exactamente. Sí, sí, ahora ya no reconocen nada prácticamente. Pero bueno, hay que pelearlo y estar bien asesorado y se puede. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Sí. Una preguntita. Sí. Con respecto al tema del largo tratamiento. Cuando una persona está en largo tratamiento y está por pasar a reserva de puesto, sí, ¿la empresa está obligada a notificarlo? Sí. ¿Cuándo se vence? Sí, sí. El trabajador que tiene menos de 5 años de antigüedad, sin cargas sociales, tiene 3 meses por la misma dolencia. Uh-huh. Menos de 5 años con cargas sociales son 6 meses. Más de 5 años sin cargas sociales, 6 meses. Y más de 5 años con cargas sociales, 1 año. Que vos podés tener por la misma dolencia. O sea, te van acumulando los días que vos no concurrís al trabajo por una dolencia, cuando te junta, por ejemplo, en el caso de un trabajador con hijos de más de 5 años, tiene 1 año. Cuando te junta 1 año, te tienen que avisar que estás en reserva de puesto. Y ya automáticamente no te van a pagar. ¿Y si directamente no te pagan y no te avisaron? Y bueno, igual no te van a pagar. Pero el trabajador debe saber eso, tiene que estar consciente de que 1 año, de acuerdo a la antigüedad que tenga, asesorarse porque... tiene un límite y entras en reserva de puesto después. Y no podés volver a faltar por la misma enfermedad que se llama recidiva después de 2 años. Hasta que no pasen 2 años no podés volver a faltar por la misma enfermedad. Pero a veces las empresas no notifican que vas a entrar en reserva de puesto. Te enterás cuando vas al cajero y no tenés la plata. Exacto. Vas a personal y dices, ah, no, pero usted está en reserva de puesto. Y normalmente no lo avisan. Si tenés razón, no lo avisan. Es terrible, si uno tiene que pagar el alquiler. Sí, sí, sí, por eso. Y normalmente, ¿qué pasa? Ahí el trabajador trata de, por todos los medios, volver a trabajar y claro, la empresa le dice, no, claro, es lo que está muy enfermo el otro día. No, yo no te dejo volver ahora. Tenés el alta, yo te voy a mandar a mi médico. Bueno, esos días son pagos. Cuando el trabajador tiene el alta de su médico y la empresa le dice, no, yo, espera, yo el alta esa no la reconozco. No te permito entrar, te voy a mandar a mi médico. Bueno, vos me mandás a mi médico, pero estos días me los pagás. Claro. Porque él está disponible. Eso también hay que pelearlo legalmente, le asiste el derecho de cobrarlos. Uh-huh. Eso es una trampa que tienen las empresas para decir, ah, bueno, ahora que se te terminó, entraste en reserva de puesto, venís a trabajar, ahora manejo yo. No. Si su médico le dio el alta, ya está. Pero hay que tener en cuenta eso. Lo que te marca es la antigüedad. ¿Y con carga social o sin carga social? Menos de 5 años sin hijo con hijo, más de 5 años con hijo sin hijos. Son 3, 6 meses, 6 meses, 1 año. Y ahí tiene que estar atento el trabajador. Obviamente. Muy atento. Sí, si está a manos de abogado ya se lo dice. Claro. El trabajador normalmente lo sabe, porque el abogado se lo dice. Claro. Ya cuando uno tiene muchos meses de... Ya es porque realmente le tiene algo grave y ya está... El 90% está a manos de abogados. Y ya le van diciendo, mirá que vamos a entrar a la reserva de puesto. Y después si se cumple la reserva de puesto, que es 1 año, el trabajador queda despedido totalmente. Automáticamente. No puede, o sea, pierde el todo derecho a gestionar una reclamación. Claro, es un año que le guarda el puesto, sin goce de sueldo. Una pregunta, ¿y si él la dolencia la tiene por una enfermedad profesional, que tuvo un accidente, alguna cosa que le lleva más de 1 año? Y va a juicio, va a juicio. Ah, pero no se le reserva en ese caso el puesto. Un año le reserva. Tiene un año de dolencia y un año de reserva. Una cosa es por ley y luego lo que... Y si tenés más del 60% de incapacidad, ya te jubilás. ¿Un retiro transitorio por invalidez o retiro definitivo que se tramita en el CES? Claro, ahí está. Y si es menos del 60 y te estás arrimando al 60, es un hermoso juicio. Que normalmente la idea es que el trabajador se cure, no que viva del accidente. Hay una cosa, bueno, yo la voy a mencionar porque no es muy conocida, que es la prestación por minusvalía. Que teniendo 20 años de aporte y entre 45 o 50 años, 45 si es trabajador en relación de dependencia o 50 si es monotributista, y teniendo los últimos 10 años aportados con la minusvalía, que se pueda demostrar que hay una minusvalía, que es una discapacidad de un 33%, corresponde a la jubilación por minusvalía, que es un beneficio que no es conocido. Pero no te paga la totalidad de la jubilación, ¿no? Es un porcentajito menos, pero sí. Siempre es casi una jubilación mínima. No. Nadie cobra menos de la mínima. Nadie cobra menos de la mínima. Es para arriba de la mínima. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, muy interesante. Anotalo vos. 33% minusvalía, está bueno.

ese espacio en la misa. Bendita sea mi estación que llegó. Me bajo acá, toca el tambor. ¿Querés conocernos? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Si estas son las palabras. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. ¿Dónde se duermen tus ojos chinitos, cariño bonito? ¿Por dónde andarás? Siento que vienen tus pies chiquititos, cariño bonito, ¿cuándo volverás? Duele tu ausencia cuando estoy solito, cariño bonito, ven, ven, te quiero más. Y si tú sabes que te necesito, pasa un ratito por mi soledad. Bueno, seguimos en nuestro programa. Seguimos con... Vamos a escuchar un audio. Así es. Buenas tardes, estimado. Apareciste por este lugar. ¿Cómo le va, don Rubén? Tanto tiempo, ¿no? Así es. Me alegro mucho de tener un viejo vecino, semivecino. Joven. Viejo como vecino. Claro, joven. Efectivamente. Estaba buena la aclaración, negra. Bueno, ya no tanto. En ese momento era jovencito. No, seguí siendo. Sí, nos conocemos cuando la radio estaba muy cerquita del Hospital Francés y el Hospital Francés estaba en una lucha muy importante que finalmente... Y logramos la estatización, sí. Conservamos 1.700 puestos de trabajo. Qué grande, ¿no? La verdad que fue grande esa lucha, ¿eh? Bueno, y nos conocimos en esa... ¿Cómo uno después, digamos, eso pasa a ser parte, ¿no es cierto?, de lo que existe y se sigue usando y demás, pero uno olvida, o mucha gente directamente no sabe, que podría haber sido exactamente al revés y no existir ese lugar, ¿no?, si uno hubiera sido... Bueno, atrás de eso estaban los intereses de Barrio Nuevo y del Cotinocilio. Que eso no se sabe abiertamente. Sí, claro, porque se habla de un vaciamiento de las autoridades, digamos, que estaban en ese momento, ¿no? Si quieren les explico. Esto funciona así. Recordarlo. El Hospital Francés era una asociación civil sin fines de lucro. Tenía que estar controlada por la IGJ, la Inspección General de Justicia. Dentro de las unidades de negocios, que es el término correcto de decirlo, tenían la prepaga que era CEFRAM. CEFRAM llegó a tener 180.000 afiliados. Era la, si no era la primera, la segunda prepaga más grande del país. Gran invento de los 90. Después, la discusión sobre el tema de salud es otro. Sobre si es, porque hay tres patas en salud: la pata privada, la pata estatal y la pata sindical. Que eso es lo que las obras sociales. Después podemos discutir cómo, qué modelo es correcto, qué modelo es incorrecto. Pero en este caso, teníamos una pata privada que estaba funcionando con 180.000 afiliados. Bueno, ¿qué sucede? En el año 2002 hay una fusión con Provincia Salud. Y Provincia Salud funcionaba... Otra prepaga es. Otra prepaga, que era la del Grupo Vapro. Sí, con Alberto Fernández a la cabeza en ese momento del Grupo Vapro. Por eso también el enfrentamiento con Alberto Fernández después. Con esa fusión hay un cambio en el modelo de trabajo. ¿Qué hace Grupo Vapro? No tenía prestadores propios. Entonces, ni afiliados propios. Tenía afiliados de una obra social que se llama OSGERA. Obra Social del Personal Jerárquico de la República Argentina. ¿Ustedes la conocen? Nunca la tengo nombrada. Bueno, esa obra social funciona en Moreno al 1100, 1200. Y antes funcionaba un lugar que se llama Soderos Unidos del Oeste, en el mismo edificio. No sé si les suena. No, nunca escuché a los Soderos. Soderos Unidos del Oeste, que quedaba en pleno centro de Capital. Digo, estamos hablando de Moreno al 1100. Claro que sí. Bueno, era Moreno. Claro, era Moreno, era la calle Moreno. Es un poco llamativo, pero bueno, dejémoslo como un detalle ahí. Sí, después en el medio aparece la droguería en San Javier dando vueltas, que bueno, no vamos a indagar ahora en ese tema. Sí. Ni que en algún momento se vio a Coppola dando vuelta por el hospital. Es verdad, Guillermo Coppola. Para esas épocas. Pero bueno, dejémoslo al margen. Vamos al tema del vaciamiento en general. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Al fusionarse esta otra y Provincia Salud con Osgera. Osgera tiene un convenio con Provincia Salud y por ende con CEFRAM, donde si el CEFRAM y Provincia Salud incumplen en darle los prestadores, se va con los afiliados que tiene. No me das el servicio, me voy. Exacto. Los directivos toman la hermosa política de decir, bueno, vamos a hacer que los afiliados puros de la prepaga pasen a ser afiliados de la obra social y que la obra social nos pase a nosotros la plata. Ah, muy bien, perfecto. Entonces empezaron a migrar a todos los afiliados que podían tener obra social. Hasta ahí todo lindo, todo bonito. Empezó a caer el ingreso porque se iba a la obra social. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Quedan los afiliados que no tenían obra social y que por ende el cargo económico se lo lleva todo lo que es la prepaga. Sí. Y ahí empezamos a, por ejemplo, pagar la luz, el gas, el agua de las distintas oficinas siempre tarde. Empezaba a faltar plata. Y mientras tanto Gera tenía cada vez oficinas más grandes. Habían hecho un segundo piso. Eso lo veía uno como cadete. Una cosa que uno decía, uy, qué lindo, están agrandando, ¿no? Y no sabías la que te venía. En un momento las autoridades empiezan a renunciar y se van a trabajar a Osgera. ¿Y qué pasa? Dejan de cobrar los prestadores. Al dejar de cobrar los prestadores, Osgera dice, me voy de acá, llevándose a más de 100.000 afiliados. Quedando alrededor de 60.000, 50.000 afiliados, que son los más, entre comillas, gastadores. Porque el tema de la prepago, el negocio, era que los sanos paguen y los enfermos paguen, pero en el medio se compensa. Sí. Entonces hicieron un descreme de afiliados, dejando una empresa en bancarrota. Y en el medio la falta de trabajo de 1.700 personas. ¿Cuánto duró esa pelea? Y esa es la parte que normalmente no se sabe, porque ese es el detalle interno. Y Barrio Nuevo entra en la obra social. ¿O no sigue? Es un poco complicado. El tema es qué querían hacer con el hospital. Aparentemente, en un momento viene la gente de Barrio Nuevo, por el tema del comedor del hospital, que eran empleados de gastronómicos. Por otras fuentes, sabemos que querían hacer emprendimientos en el hospital, tipo un shopping. Pero esas son otras fuentes totalmente informales. Es la gente que estaba ahí atrás, los que estaban pinchando para eso. Bueno, el kit de la cuestión es que nosotros imponemos que la IGJ se haga cargo de esta situación, de este vaciamiento. Porque el objetivo de la IGJ es controlar para que no pase eso. ¿Explicamos qué es la IGJ? Inspección General de Justicia. Ahí, bueno, nos mandaron una intervención cuando se van las autoridades. Y con esa intervención lo que querían era sanear algo que era insaneable, dejándonos en mala posición de pago, donde algunos cobraban 0 pesos, otros 200, otros 800 y otros 400 pesos para dividirnos. Y eso termina de explotar el 9 de octubre del 2006, cuando nos mandan una patota a reprimirnos, que era la gente de... Era hermoso, sí, sí. La gente de Chicago y de Chacarita. La policía cuidó de que no le hagan nada a la patota, los cuidó a los de la patota. Exactamente. Además fue televisado. Sí, el tema fue así. Ellos se habían... nosotros habíamos ido a visitar el 9 de octubre al director. Lo fuimos a visitar amablemente ahí a la oficina. ¿Con batucada? Con batucada, sí, sí, batucada. Y un poco más. Claro, exactamente. ¿Por qué queríamos cobrar? Entonces el director se va, nosotros nos quedamos ahí, amablemente, y después, alrededor de las 12 de la noche, caen unos muchachos armados al mando del comisario, todos vestidos de civil. Entre ellos, un muchacho que se llama Andrés Rodríguez, que es uno de los que aparece de la patota el otro día, que es parte de Chicago y de Chacarita. A partir de ahí también sabemos que está Barrio Nuevo porque está Chacarita. Claro. Dentro de ellos el reconocido Tutu Mohamed. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? A la mañana siguiente está este grupo violento que estaban armados, nos enteramos que estaban armados, en la oficina del director. Estaban puestos ahí en la oficina del director. En el medio la policía, después veníamos nosotros y después los periodistas. Estos muchachos, exactamente. Los muchachos se abalanzan por sobre los policías. Nosotros nos corremos, quedan en medio los periodistas. La y ahí la ligaron. Sí. Entre ellos la mujer de Grania. Por eso el ensañamiento de Grania con Tuto. Y eso es lo que nos terminó de poner en vidriera y en evidencia todo lo que fue. Claro, pero yo me acuerdo la televisión, eran golpes de aquí y de allá, o sea, era todo filmado. Bueno, pero Canal 9 decía enfrentamiento entre dos sectores gremiales, algo espantoso. ¿Qué es lo habitual? No es lo habitual. Mira, simple anécdota, en el 54, en una famosa huelga metalúrgica, pero la acabo de leer, por eso me acuerdo. Los diarios informaban, ellos estaban pidiendo el 45% de aumento, se les quería dar el 15%, y había toda una cuestión, la burocracia sindical, muy, todavía estaba Perón, digamos, muy pegada al gobierno en ese momento, y entonces había surgido por abajo este reclamo y conducido por gente que no estaba en la CGT. Entonces, los diarios informaban exactamente esto, que era un problema entre bandas sindicales. Así lo informaban, es decir, TAP. O sea... Sí, es de manual. Es de manual. Año 54. Después, bueno, conocemos... Bueno, eso es porque la mayoría de los medios son empresas, claro. Así se mantuvo la tónica... Claro. Y hoy en día es parte del cuando por las radios, todas las radios tienen el servicio de tránsito, los conflictos sindicales salen ahí, sí. Son impedimentos al tránsito. Exacto. Pero los subtes siempre son entre... entre bandas, entre sectores cuando son más amables. Pero seguimos atentísimos, estamos hablando de... Sí, continuemos, este era un paréntesis. Este era el año 2006, después viene la intervención de Ocaña y un grupo de notables que querían mandar a Lanús. ¿Querían mandar a Lanús? Uno que estaba ahí de moda en ese momento, ahí, de esos tecnócratas. La cuestión es que con esa intervención, Marco del Ponte estaba, que nos dijo en la cara que éramos ñoquis, nosotros queríamos laburar, pero queríamos cobrar por nuestro trabajo. Ahí nos defendió el Barro Gutiérrez y Recalde. Porque es así. A partir de ahí nosotros logramos que salquen una ley de expropiación. Para eso armaron el grupo de notables. En esas idas y venidas, con el tema de la expropiación, hubo un montón de reuniones con diputados, que esto, que lo otro. Y uno de los que salieron ahí a bancarnos fueron Recalde, Álvaro Gutiérrez y un par más en el medio. Había una diputada también que fue intendenta de ¿cómo se llama? De Luján, que es la que le balearon la casa, muy grosa de salud. Sabía un montón de salud. También Baltroc apoyaba eso. Sí, había de grupo de diputados que era de Frente para Victoria o independientes como era Raimondi, claro. Y un par más que nos bancaron en esa situación. Y bueno, logramos la expropiación para el año 2007 y mientras tanto nos fueron despedazando lo que éramos la conducción o los que estábamos más activos. Y así es como yo terminé en ANSES, otros compañeros terminaron Radio Nacional, otros compañeros terminaron... ¿En Radio Nacional? En Radio Nacional, sí. O sea, reubicaron a todo el mundo. En todos lados, en distintas agrupaciones del Estado. Con el objeto de que no quedara... De que no quedara armado. Que no quedara dentro del hospital. Exactamente. Digamos que los que luchaban los desparramaron por ahí. Los más visibles, en general. Pero en realidad nos desarmaron a todos. Más visibles, menos visibles, nos desarmaron a todos. Pero especialmente los más visibles. Sobre todo con el último grupo, una hazaña, que eran los últimos 60, que lo estuvieron dos meses desde que salió la expropiación en la calle, hasta que los incorporaron en ANSES, a todos. Y bueno, ahí fuimos haciendo cada uno nuestro camino, nuestras experiencias. Hay compañeros que están como delegados en sus sectores. Y bueno, siempre nos encontramos en la calle, en la lucha. Muy bien. Y quedaron relativamente cerca los que quedaron en ANSES con respecto al hospital. Y algunos sí, hay el compañero David Taruti, que era el delegado general de ANSES, sigue peleando la reincorporación al hospital. De hecho, a través del reglamento de ATE se logró que el compañero fuera delegado del hospital a pesar de trabajar en ANSES. Ah. Y bueno, desde ese lugar él sigue peleando la reincorporación. Y él está como delegado del hospital. Del hospital trabajando en ANSES. Es compañero de ustedes. Es compañero nuestro en ANSES y sigue delegado en el hospital. Él está en el ANSES de Jujuy, sí. Donde yo tramité mi jubilación. Espero que te hayan atendido bien. Mirá, el primer día que fui, yo cumplo años el 1 de enero. Uh-huh. El 2 de enero y había corte de luz. Ah, qué lindo. O sea, ustedes no era culpa nuestra, ¿eh? No, claro, no era culpa de ustedes. Nunca lo pensé tampoco. Y ahora hay una oficina nueva en el barrio, en Rioja, en realidad en Parque Patricios. Ah, sí, escuché hablar. Yo ahora estoy en una nueva, que es la de Flores 2. Ah, no estás acá en... No estás con Nahuel. No. Flores 2, ¿cuál es la de Rivadavia y Nazca? La de Rivadavia y Nazca. Ah, mira. No me reconozcan. Ah, mira, sí, la verdad que fue una lucha, una de las luchas muy importantes de esos años, que hasta arrastró a una parte del barrio. Sí. Sí, porque se armó un grupo de solidaridad de apoyo. Además, porque es increíble cómo influyó esto en la economía del barrio. Porque hay un montón de locales que cerraron con todo este conflicto. Claro. No sé, o sea, bueno, ustedes todos vecinos vieron cómo fue cambiando la forma del barrio. Sí, así es, claro. Y sí, de cientos de personas que circulaban. Claro, que iban a comprar una Coca-Cola, un sanguchito, todo. Un cigarrillo. Bueno, ahora con el nuevo hospital, más o menos, sí. Por suerte, por lo que veo, lo están teniendo bastante mejor. Bastante mejor, están haciendo cosas. Actualmente, si bien tienen falencias, pero de todos los lugares de PAMI, el que mejor atienden es el francés. Y es de ellos, porque es de ellos. Claro. Sí, no, pero el español pero también ahora es de PAMI, pero... Pasa que el plantel que había en el francés y la organización que había en el francés era superior a la que ya el español venía desde hacía como 10 años atrás en mala onda. Es que el español, la conducción la tenía Fatsa, o sea, Héctor Dávila, el que ahora está con Massa. Exacto. Gran muchacho, claro, sí, un muchacho divino. Me acuerdo cuando me despidieron, a mí me despidieron tres veces. Una de las veces que me despidieron... Claro, en ese momento éramos afiliados a Fatsa, que era nuestro gremio. Exactamente. Éramos compañeros, entonces. En ese momento, el querido Héctor Dader, una de las veces que me despiden, se compara conmigo diciendo, claro, es el hermano de Héctor, de Rodolfo Dader, que en ese momento era capo de la CGT. Claro, cuando me despiden, me dice, cuando a mí me despidieron, salió todo el laboratorio a bancarme. ¿Y a vos quién te banca? Ah, bueno. Genial. ¿Me bancás? Claro, sí. Se supone pero... que tengo delegado o algo. Claro, se supone que tengo un sindicato, un gremio. Pero no, y él era el hermano del jefe de la CGT en ese momento. Claro, ¿quién no te va a bancar en ese momento? Pero bueno, ese era el tipo de dirigentes que teníamos, las burocracias que tenemos enquistadas. Que siguen vigentes. Y hay que ganar, hay que volver a conquistar. Porque siempre decimos. ¿Y ustedes ahora, perdón, en qué gremio estás? Nosotros en ANSES tenemos cuatro gremios. Cuatro y medio, podríamos decir. Está ATE, que es Trabajadores del Estado. UPCN, que es Unión Personal Civil de la Nación. Y hay dos gremios que son específicos, que es SECASPI, que es trabajadores de comercio, la caja de comercio, el gremio de la caja de comercio, y APOPS, que es el gremio específico de la seguridad social. Después hay un quinto gremio intermedio, pero que casi no existe, que es muy chiquito, que creo que Sony debe tener presencia en ANSES, que es UTERA, Unión de Trabajadores de la República Argentina, que sí tiene presencia en PAMI. ¿Y cuál es el de esos, todos esos gremios el que más peso tiene? Y el que más afiliados tiene en este momento es APOPS, que es el específico de la Seguridad Social. ¿Y ese estuvo llevando un conflicto? En este año sí hubo un conflicto. ¿Vos estás en ese, estás afiliado ahí o...? Estoy afiliado a dos sindicatos. A ATE y a APOPS. Bueno, te van a defender bien. Sí, no, o te miran raro, pero... Porque, bueno, hay un temita ahí. Pero el tema principal en estos gremios es que ANSES es un lugar muy, muy pacífico. ¿Por qué? Porque el trabajador de ANSES es un trabajador que si bien no tiene un título, no es obligatorio que tenga un título universitario, es un trabajador que tiene que tener una capacitación constante. Y en los últimos años, especialmente en el 2009, 2010, tuvimos un buen envión de sueldo. Tuvimos un buen envión de sueldo. No, es un trabajador que gana bien para lo que es el común del sueldo medio. Pero, ¿qué pasa? Al ser un trabajador que gana de esa forma, te afecta a ganancias. Quiero hacer una aclaración con esto. El trabajador de ANSES es un trabajador que se tiene que capacitar constantemente. ¿Por qué? Porque todos los días salen modificaciones. Hoy, por ejemplo, salió una modificación sobre el tema de la implementación de la huella digital a la hora del cobro. Y nosotros tenemos que capacitarnos constantemente porque tenemos que dar ese servicio. Somos funcionarios públicos que damos esa información y tenemos que resolver lo que la gente nos viene a pedir. Es así. Digo, hago una aclaración. Sí. No es que estamos vagueando o todo el día. ¿Qué tipo de otras cosas? Porque no me imagino lo que hacen, digamos. Bien. Empecemos por un lado por los trabajadores en actividad, sí. o la gente en actividad, la gente en edad de estar en actividad. Uno puede cobrar asignación por hijo, asignación universal por hijo, asignación por embarazo, asignación universal por embarazo. Desempleo, maternidad, asignación en el desempleo. ¿Qué más? Por eso que hay tanta gente. El programa Hogar. Claro. Todo eso, ustedes tienen que conocer exactamente las condiciones y las... Tenemos que saber qué requisitos, cómo hacer que la persona tenga un requisito. Por ejemplo, hay un tema que es un derecho impresionante que se ganó, que se conquistó en estos años, que es el lo de madres. ¿Qué es lo de madres? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando una persona trabaja en relación de dependencia, el patrón hace un aporte. Ese aporte patronal va para un fondo y ese fondo se divide y se pagan las asignaciones familiares de los trabajadores en actividad. Bueno, si un papá se va de la casa y se va, no sé, está en Buenos Aires y se va a vivir a La Quiaca, Ushuaia, o cualquier lado, y trabaja en blanco, y cobra, y tiene derecho a cobro de asignación familiar por hijo. Y la mamá, que supongamos se quedó en Buenos Aires, y supongamos que no trabaja o trabaja de forma informal, no cobra esa asignación. Lo que puede hacer ahora es, a través de un formulario, pedir el embargo de la asignación y automáticamente se le da sin tener que pasar por la vía judicial. Muy bien, porque seguramente esos papás se quedarían con la plata y no la mandarían al hijo. Hay muchos casos que sí. Realmente lo veo todos los días. Lo veo todos los días y el tema está en cómo hacer llevar ese derecho. Y hay que hacer saber que es un derecho y no es un regalo. Exactamente. Y hay que hacerlo valer como tal. Ese derecho de poder pasar esa vía más rápida. Después... Porque a veces la vía judicial no llegaba nunca, eran... Y además ubicar a la persona, bueno. Y eso se puede combinar con que hay personas que tienen chicos con distintos papás o con distintas mamás. Entonces, una persona a lo mejor puede cobrar, por un lado, asignación universal y por otro lado puede cobrar asignación en base a los aportes, si son de distinto padre. Claro. También está el caso de servicio doméstico, que es un híbrido y cobra asignación universal. Digo híbrido porque, hay una relación de dependencia, pero no es una, es una mezcla con autónomo, porque hay un aporte tipo autónomo que no llega a cubrir los aportes patronales para pagar asignaciones familiares en base a los aportes, que es el mismo caso que le pasa a los autónomos, salvo que los autónomos no cobran asignación universal por hijo. A mi criterio, los autónomos deberían pedir pagar un poquito más y tener derecho al cobro de asignación por hijo en base a una caja de autónomos y tener una escala propia. Porque esa es la forma de financiarse. La misma forma que la jubilación se financia con los aportes patronales y los aportes de jubilación que tenemos todos, que es el 11%. Claro. Muy bien. Qué interesante, ¿no? Es un mundo eso. Y es un mundo complicado. Además, es un mundo complicado. Vos decís, nosotros somos unos trabajadores especiales porque tenemos que estar capacitándonos continuamente de esa maraña, que además va cambiando. Y si entramos en la parte de jubilaciones y las jubilaciones especiales, ¿el 82% móvil saben que existe? Para los jueces. ¡Ah, qué bueno! ¿Los docentes pagando un 2% más? Los docentes tienen el 82% del último salario y tienen una movilidad a través del artículo 14. Se llama artículo 14. Que todo el tiempo tiene una movilidad especial dos veces al año. La misma que dan a los jubilados. Es similar, pero que en realidad es en base a la de los jubilados en general. La movilidad depende del aumento de los trabajadores en relación de dependencia no docentes. Y la de los docentes depende del aumento docente. Entonces se arma el índice en base a cada uno. Porque tienen su caja propia. Es muy parecido. Es muy parecido, pero no es igual. Cristina dice, vamos a dar tal aumento a los jubilados en este semestre. Entonces yo saco el porcentaje y me da más o menos mínimas diferencias. Pero existen. 100 pesos. Existen, es un índice aparte. Es más, coincide, casi es similar, coincide. Es similar porque las paritarias son parejas por lo general en el total. Y en proporción, claro, exactamente. En proporción, eso lo cobramos los jubilados maestros o docentes, jubilados de Capital Federal y 7 jurisdicciones más. Que en su momento estaban muy mal los jubilados de esas 7 jurisdicciones y los de Capital. Y bueno, se logró eso. Sí, con la carpa blanca, yo me acuerdo. Con la carpa blanca y con... Y, bueno, la carpa blanca era un símbolo. Sí, yo era chiquito, pero me acuerdo de todo eso. Mi mamá, que era docente, también iba, estaba... Era todo un tema. También se han agilizado los trámites en ANSES, ¿no? Sí, se agilizaron. Antes era una pesadilla. Bueno, eso principalmente tiene que ver con una cuestión técnica. Antes, uno tenía que... Con la digitalización que se da a partir del año 94, con la creación de ANSES. A partir de ahí tenemos registro de casi todo. Es muy raro que no haya un registro. El tema se da con las cuestiones anteriores al año 94, cuando tenías la caja de industria, la caja de comercio. Entonces, todos esos datos están, pero están microfirmados. Y están en un archivo que hay que mandar a pedir, que lo verifiquen y demás. A partir del año 2008... No, es otro. El archivo San Martín es donde están los expedientes de jubilación. El área de microfirmación es otra. Que es donde estaban todos los archivos de las cajas. A partir del 2008, que fue cuando entré en CES, así que me sé la circular que es larguísima. Se simplificó la probatoria, la forma de probar los aportes anteriores. Hasta el año 78 no tenía que estar, hasta el año 81 no tenía que estar firmado por banco, después tenía que estar firmado por banco sí o sí. La firma de la certificación de servicios entonces estaba por válido si estaba, aunque sea un cachito en el sistema. Qué bárbaro. Sí, la verdad que... Sí, bueno, todo eso es todo un aprendizaje. Es toda una historia. Claro. Bueno, entonces vamos a ir a un cortecito, después seguimos con un poco la situación que... Les cuento cuál es la situación actual de ANSES, todo el conflicto que hubo este año y bueno, qué es lo que yo creo cómo funciona y después seguimos. Bueno, bárbaro, muy bien. Y si ves tus preocupaciones... La explicación de la negación de lo que pasó. 5 minutos. A ver, lo hago sencillo. Para calcular nomás. O sea, no, pero no, puede ser, ser o sea. ¿Cuáles son los? ¿Querés conocernos? Acércate al estudio, te esperamos con unos mates. Encontrarnos en IMPA, que eran 10-4290, cuarto piso a la izquierda. El señor de Cristo Roja. Pero no vamos a. El hermano en la columna. Le brindé mi juventud por ser mejor en la vida. Y ya ves, solo hay heridas en mi viejo corazón. Te trabajé con tesón, me trataste con desaire. Ya me vuelvo a mi provincia. ¡La mañana, Buenos Aires! ¡Ahora soy francesa! Francés, al conflicto del francés y bueno, cómo se funciona ahora en el ANSES, donde un grupo de los más luchadores que había en el francés fueron trasladados al ANSES y a otras dependencias, como acá Radio Nacional que nos comentó. Y bueno, ahora este año el ANSES tuvo un conflicto que nos va a referir el compañero. Bueno, les cuento. El tema en realidad fue el impacto de ganancias en nuestro salario. Como les decía en un principio, ANSES es un trabajador pacífico porque por lo general tiene resuelta gran parte de las cosas porque no es un mal sueldo. Pero este año tuvimos la primera parte del aumento paritario nacional. Y después tuvimos un ajuste de ganancias que nos subió bastante el sueldo para volver a ser ajustado al mes siguiente con la segunda parte de ganancias. Eso pasó en el mes de agosto. Entonces la gente dice, bueno, estoy cobrando lo mismo que en marzo. No puede ser. Digo, yo trabajo todo el año, me estoy rompiendo el traste todo el día. Estoy bancando un montón de cosas. Con mi conocimiento, con mi cuerpo, porque el trabajador de ANSES se desgasta mucho. Sí, me imagino. Yo estoy en una oficina que es relativamente chica y nueva. Estoy atendiendo 400 personas por día con mi compañera, 200 cada uno. Claro. Derivando en la entrada, pero son 400 personas que vienen a atenderse, claro. De las cuales 200 más o menos estoy viendo y dirigiendo a lo largo de 6 horas. Y con muchas necesidades, ¿no? Hay muchas con muchas necesidades y poder identificar y poder decirle, bueno, lo tuyo es así, lo tuyo es asá. Cada uno tiene un problema diferente. Exactamente. Entonces, con ese nivel de complejidad, que cada vez tenemos más beneficios, que está perfecto que tengamos más beneficios, más derechos. Estoy totalmente de acuerdo con el programa Hogar, estoy totalmente de acuerdo con la asignación universal con hijo, con Progresar y con las facilidades que se dan. No sé si con todo, con la gran mayoría. Eso es otra discusión. El tema de fondo es que no lo vimos reflejado en el sueldo. Entonces, un grupo grande salió a luchar durante el mes de agosto. Nuestro director ejecutivo, Diego Bocio, en el mes de septiembre, dice, bueno, muchachos, no hagan más lío, vamos a hacer conciliación obligatoria. Llamó al Ministerio de Trabajo. Y la estiró hasta el mes de octubre. En el medio nos ofrecieron 3 pagos de 2.000 pesos y nada más para compensar esa diferencia. Nosotros, 3 pagos de 2.000 pesos, sí, nos puede poner un plato más de... nos hace la diferencia 3 meses, pero pasa esos 3 meses y volvemos a la que estábamos. Sí, es una cosa muy transitoria. Ahora, justo cuando se corta, cuando estamos en plena elección, a veces no sabes para qué lado juega. Claro. Lo mismo que cuando... Es llamativo también en su momento cuando él quería ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, que hay una entrevista dando vuelta por Perfil que está tergiversada, pero el audio de Radio América está, donde él plantea de que el ajuste en la provincia de Buenos Aires se lo iba a hacer en los docentes para que vayan a trabajar aplicando el mismo régimen de licencias que nosotros. Nos están aplicando, que lo mencionamos al principio. Se declaraban huelga toda la docencia y sí, por tiempo indeterminado. Totalmente. Para mí, de mínima torpe. De mínima torpe. No sé para qué lado ponerlo. La cuestión es que el conflicto siguió incluso hasta después de las elecciones. Lamentablemente. Y recién ahora se solucionó la semana pasada que se llegó a un acuerdo de que esa plata quedara fija, de que se contemplaran nuevas licencias para nosotros y un par de mejoras en la hora de atender. ¿Por qué? Porque con el tema de meter más jubilaciones, que está bien y es correcto que haya más jubilaciones, nos apuraron los tiempos de atención de 40 minutos, un trámite jubilatorio, a 20 minutos. Como los médicos que también tienen la atención. Ahora con esto, por lo menos lo logramos tirar a media hora los trámites jubilatorios. Porque hay que tener cuidado, la firma de uno es plata. Hay una responsabilidad. Hay gente que viene con que trabajó en 20 lugares diferentes. Y tenés que todos aportes distintos y todo. Hasta los programas cómicos está reflejado cuál es la situación cuando va una persona que quiere jubilarse, pregunta todo. No llega a los papeles, sí, es un mundo difícil. No tiene los anteojos. No, de todo ocurre. Me pasó ayer que una señora que tenía, me trajo los papeles para ver cómo lo tenía y le faltaba una firma. Claro. Y bueno, digo, vaya, haga la certificación nuevamente y si no, tráigalo y lo tenemos con prueba. Pero tiene un montón de complejidad, no es tan sencillo. Claro, y si te descuidas un poquito, claro, es una... No todos son iguales, Es complicado este... No, sobre todo la población, ¿no?, que asiste a esos derechos. Y las patronales que muchas veces no hicieron los aportes y que la persona ni se le ocurrió controlar si le hacían el aporte. En ese caso, por suerte, la jubilación con las moratorias del 2006 y la del 2014... Están marcando una diferencia. Yo conozco mucha gente que se pudo jubilar gracias a eso. ¿Cuál sería la diferencia? Que los la diferencia, por ejemplo, teníamos un bar ahí en Independencia y Don Funes. Bueno, el mozo que estaba ahí de toda la vida, sí. ¿Saben cuánto tiempo tenía de aportes? Que yo le pregunté, lo averigüé y me quería morir. Sí. 3 meses de aporte en toda su vida, tenía 58 años. 3 meses de aporte en toda su vida. Los gallegos, esos famosos que estaban ahí, que claro, el Marcito, toda la vida. Somos amigos. Claro, sí, negreros. Claro. Negreros. El tipo ese no se podía jubilar. Hoy en día sí se puede jubilar. Esa es la diferencia que marcaron. ¿Por qué? ¿Cómo y es hace? Correcto. Al tener la edad jubilatoria, complementa lo que le falta, lo que no le pagó el patrón. Sí. Con una moratoria de autónomo. Es como si él dijera, yo durante 30 años fui autónomo y ahora póngamelo a descontar de la jubilación. Él mismo se paga su propia jubilación. Es una forma de incluir lo que tengo obra social, que pueda, que me acuerdo que tenía una hijita chiquita en ese momento, de grande, que pueda cobrar una asignación por hija a través de su jubilación, que de otra forma no la hubiera tenido. Sí. Hubiera quedado totalmente desprotegido a los 60 años. Pero no lo ponen preso a algún patrón que no hizo los aportes y le robó la plata al empleado. Porque eso es un robo. ¿Pero qué pasa cuando la AFIP va a controlar a los campos y encuentran trabajo esclavo? ¿Qué es lo que dicen? ¿Que se persigue la libre empresa y todo eso? Claro, tiene unos costos políticos que a veces los puedes encargar. Lo que hay que hacer es tener más decisión, más firmeza y terminar con el trabajo negro. De esa forma va a haber más ingresos y se va a poder pagar mejores jubilaciones. Sí, digamos, tiene muchas consecuencias el trabajo, además de dejarte la indefección a vos como laburante, en el futuro te claro, a vos y a los otros también. Y bueno. Bueno, y entonces, ¿cómo se resolvió esto? Y bueno, no, lo resolvimos con que esa plata que habían dado por 3 meses quedó fija. Y un montón de beneficios a la hora de atención, como les decía, que de 40 pasó a 20 y ahora lo logramos que pasara a 30. El tiempo de atención de una jubilación, distintas licencias, día por mudanza que antes no teníamos, cosas que nos vinieron negando durante años, tuvieron que largar la mano y volver a dar las cosas que se habían perdido cuando firmaron los convenios a la baja en el 90 y pico, 96, 97. Eso estaba, se perdió en esos convenios que firmaron a la baja con Menem, Cavallo. Exactamente. Y ahora se volvieron a conquistar nuevamente gracias a esto. Ah, bueno, entonces fue un triunfo que hubo. Es un triunfo. No es el super triunfo, pero no, es el super triunfo porque no se pudo llegar a dejar asentado que el tema era ganancias, pero es un triunfo. Bueno, eso es lo que le gusta a vos, Pilar. Sí, es lo que nos gusta. Nos gusta todo. Quizás así es. ¿Qué les parece, bueno, estimados, si pasamos del hospital de un compañerito del ex hospital francés, que ya no trabaja en el francés, por todo lo que nos contó, nos vamos a otro hospital que desgraciadamente no tiene triunfos y más bien tiene una perspectiva bastante jodida. Y ha tenido una gran represión. Así, ha tenido una gran represión, que es el hospital Borda. El sábado estuvimos allí visitando a La Colifata, que es una radio. La radio histórica del Borda. Charlando para, porque Radio Semilla quiere retransmitir La Colifata. Y nos encontramos allí con viejos conocidos, con viejísimos conocidos, preguntaron por todos. Y además hicimos una pequeña nota que le hizo un compañero nuevo de Radio Semilla, que llevó. Fue a conocer la radio y llevó sus herramientas. Grabador. Y uno de nuestros viejos conocidos de allí, Marcelito, nos llevó hasta la enfermera, su enfermera del servicio donde está él. Y entonces les hicimos a ella una entrevista. Una pequeña nota que. A ver, la vamos a sacar. Sobre la situación de Borda. Así es. Así es. Que tampoco paga por eso Macri en su campaña. No lo nombra. Bueno, vamos a escuchar entonces a Analía. Bueno. Que debe ser de que el médico y el psicólogo, que son los que dan el ok de la internación, pero tienen, por la ley tienen que haber un enfermero o un asistente social, pero requieren como más responsabilidad porque tenés que justificar la internación, que no es malo, yo estoy de acuerdo con eso, pero a haber falta de recursos y falta de conocimiento, se hace más difícil internarlo, entonces calculo que por eso los médicos como que tratan más de... Después están los médicos que son cómplices con el cierre, entonces directamente lo internan y no los mandan a la casa. Se dan altas compulsivas también a pacientes que no tienen, todavía no están para el alta y se les da el alta y muchos vuelven. Cerraron un servicio hace poco, el servicio de neurología, que es en el siglo XXI, que está fueron dando de baja. Algún paciente ha fallecido, pero los otros los han derivado a otros servicios. Es terrible eso, porque el paciente neurológico necesita mucho cuidado. Algunos están postrados, o tienen problemas para hablar, y al mezclarlos con adictos, o con pacientes psicóticos, o sea, estás haciendo mal al paciente, lo estás poniendo como un riesgo. Y ese servicio lo cerraron allá en el siglo XXI, lo cerraron hace poco. Y salió una resolución del Ministerio de Salud a las 3 semanas de Nación, que esto todos los hospitales, habla de los monovalentes, pero los que van en camino son los neuropsiquiátricos los primeros. Tienen que adecuarse a la ley. Y una de las, a la ley, a la 26.657, que es la Ley Nacional de Salud Mental. Ese adecuarse significa que los hospitales neuropsiquiátricos tienen que desaparecer como hospitales y pasan a ser centros de salud. En principio, ahí dice todos los lineamientos de cómo tiene que ser el hospital. Lo que pasa es que todo lo que se está haciendo es en beneficio del sector privado, porque se derivan los pacientes del sector privado que reciben subsidios del Estado para que agarren a esos pacientes. Y después es el querer quedarse con los terrenos de acá, o sea, eso... Esa pelea está... Claro, eso se sabe que viene... O sea, ellos no pudieron instalar el centro cívico por lo que pasó con la represión, que no fue por los sindicatos que lo defendieron, en realidad fueron los trabajadores autoconvocados, si era por los sindicatos, eso se entregaba. ¿Por qué decís eso vos? Eso, no, es que se entregaban los terrenos, digo. Eso se entregaba. ¿Por qué aseguras eso? Porque... se había firmado el acuerdo, los sindicatos habían firmado el acuerdo de la entrega de los terrenos a cambio de arreglos del hospital. Lo que pasa es que eso no tiene que... el Estado se tiene que hacer cargo, no hay que darle a cambio algo a un gobierno para que arregle un hospital o una escuela. Tiene que hacerse cargo. Después cuando hacen esa asamblea del 2013, donde todos los trabajadores, fueron como 400 trabajadores, y ahí ganan no al centro cívico, que los sindicatos habían firmado, que es Ale Vidal, diciéndolo. Ah, el único que no firmó, que no sabemos por qué no firmó, pero bueno, no firmó. Como no pudieron entrar por ahí, lo que están haciendo es esto, la chica. Internando, derivando pacientes, se está jubilando mucho personal y no está entrando personal. Un tiempo ahora se calmó, pero apareció la medicación. Hubieron como 3 meses que faltaba medicación. ¿Y cuál es el argumento que da? La medicación que faltaba era para los externados. Porque acá viene mucha gente. Yo ahora no tengo el número de cuántos gente externada que vino a buscar medicación. Viene a consultores externos y retira medicación. Y hubo como 3 meses que no estaban entregando. De hecho, nosotros lo veíamos a los familiares que se iban con mucha bronca, después había familiares que decían que no los daban porque eran de provincia. Como que están... Es una forma de la chique, del cierre, ir sacando a la gente que usa el hospital para llevarlo al cierre. Ahora lo de la medicación se regularizó, está viendo medicación. Pero bueno, el servicio de neuro sigue cerrado. Bueno, la situación es esa, que va al cierre el hospital. Que mientras no haya... acá, porque los sindicatos no defienden esto. ATE tuvo elecciones hace poco, a Nieves de nuevo, todavía no han convocado una asamblea. Y es una persona de ATE que está hace mucho tiempo acá, ¿no? Hace muchos años, hace más de 20 años que está en el sindicato. Es una señora de 90 años ya. está pidiendo perdón. ¿90 años literales? Sí, si no tiene 90, tiene 87. Es una señora mayor, pero bueno, tampoco han convocado a asamblea para ver cómo se regulariza esto, porque lo que vemos es eso, el vaciamiento, no vemos que se mejore la atención tampoco hacia los pacientes, no entra recursos humanos, los salarios tampoco, nuestros salarios están por abajo de la canasta familiar y no hay ningún sindicato que defienda. Y nosotros vemos eso, que mientras no haya como una dirección que defienda esto como un terreno, como un lugar para que se aplique la ley de salud mental, todo el nuevo paradigma que se habla de la ley de salud mental. ¿Por qué no nos explicas un poquito eso para nuestros amigos y oyentes? ¿Qué se espera de esa famosa ley de salud mental? Porque se invoca muchas veces y a veces es confuso. Bueno, yo y a la agrupación que pertenezco, la agrupación 26 de abril, nosotros lo que esperamos de la ley de salud mental, bueno, que la atención a la salud sea dentro de los marcos de los derechos humanos, que se respete la libertad de la persona que transita un problema de enfermedad mental. El nuevo paradigma, o sea, lo que habla es que salir de la cosa biológica y médica, que hay que medicar y hay que internar. O sea, que el paciente, que la persona que transita un problema mental tiene muchos problemas para relacionarse, ¿no? Para trabajar, para estudiar, para mantener los vínculos familiares, amigos, todo eso. Bueno, que exista el lugar donde se contemple todo eso que le pasa a la persona, haciendo cortas internaciones, pero acá, por ejemplo, en este gran terreno se pueden hacer muchos más talleres, se puede hacer un club, se pueden hacer escuelas, se pueden hacer casas de medio camino, con personas que estén capacitadas dentro de todo lo que habla el marco de la ley, que yo estoy de acuerdo con una persona. Tiene que tener los conocimientos de derechos humanos, que tiene que estar formada para saber que no puede maltratar a una persona que está en esa situación, ¿no? Eso uno lo va corrigiendo, yo creo que sí, con la educación y con la formación, que es lo que no pasa acá. O sea, esto lo que dicen, que esto lo tienen que hacer, los organismos de derechos humanos pelearon muchos años en contra de los manicomios, del encierro. El Borda cambió mucho a lo que se peleaba antes. Hoy en día hasta Eve Bonafini sale diciendo que esto es un campo de concentración, y nosotros sabemos que esto no es un campo de concentración, que eso habrá sido algo terrible en su momento, pero hoy no es igual a eso, y que igual hay muchas cosas para cambiar, pero que no es la solución cerrando y privatizando la salud y vendiendo los terrenos al negocio inmobiliario. Frente al encierro, ustedes plantean, no al encierro, pero una alternativa que cuesta dinero y hay que implementarla. Hay que implementarla, cuesta dinero y cuesta recursos humanos y cuesta un recurso material que es como este espacio. Porque si esto lo cierran, después quedan edificios en comodato, están buscando un lugar donde armar, hay que armar ONG. No, el Estado se tiene que hacer cargo y por los lugares del Estado. Este nuevo paradigma de la atención de salud mental. Nosotros también lo que decimos es que sea un hospital general, sino que no pueden cerrar este lugar, que sea un hospital general. Pero bueno, o sea, nosotros somos de una agrupación, trabajamos con volantes, pero mientras no haya un movimiento masivo y una dirección que se plante y pelee por eso, los que se están beneficiando son los sectores privados y los gobiernos que quieren hacer negocio con los terrenos, ¿no? Y las empresas inmobiliarias. Así que bueno, ahora es nosotros vemos todo muy difícil, una pelea muy dura, teniendo a Macri acá en la ciudad, y mismo igual el Frente para la Victoria le ha votado la venta del edificio Plata, que Macri quiso instalar acá. Entonces, como que vemos de tanto del kirchnerismo, el macrismo, esto lo van a llevar al cierre. Aparte, el Ministerio de Salud de la Nación sacó esa resolución, que esto ya se tiene que transformar en un centro de salud, más o menos. No hay otras alternativas. Una enfermera muy preocupada por la posibilidad de, digamos, de un cierre del hospital directamente, ¿no es cierto? Bueno, y del Borda nos vamos a Merlo, a la fábrica Acoplados del Oeste, es Petinari, que el compañero Jorge nos va a contar qué estuvo pasando estos días, que tuvieron, que había llegado una orden de desalojo. Y al final, bueno, ¿cómo continúa el asunto? Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, nosotros la empresa el día miércoles nos llegó una orden de desalojo de la Fiscalía 2 de Morón. Para el día de hoy se haga efecto el desalojo, ¿no? Nosotros estuvimos la semana pasada, eso nos llegó el miércoles pasado. Nosotros entre jueves y viernes estuvimos apelando con los abogados el tema del desalojo. Y hoy recién lo pudo ver el juez y suspendió la orden de desalojo hasta, no sabemos hasta cuándo, pero bueno, por lo menos hoy no se hizo, fue suspendido. Los plazos a nosotros lo que tenemos que es ganar tiempo. Veremos hasta cuándo vamos a estar así también, ¿no? Porque sabemos que en cualquier momento nos puede tocar de nuevo. Bueno, pero si se llega a votar en el Senado de la provincia la expropiación, ahí ya no pueden desalojarlo más. No, por eso lo nuestro, nosotros estuvimos hablando lo que es tema del Senado, por la otra mesa de que nos faltarían senadores, pero el tema ahora como va la campaña, están todos los senados, diputados, todos dando vueltas por todos los de campaña, nos dijeron después de las elecciones que iban a empezar de nuevo a sesionar. Por eso, lo nuestro hoy era... Los compañeros estábamos decididos a resistir al desalojo, ¿no? Estábamos ya con la vida a la calle, no queremos volver. O sea, hoy íbamos a resistir el desalojo, pero gracias a Dios, se pudo suspender. Por eso, hoy nos sirve a nosotros de que estamos ganando tiempo. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Sabemos que es una bomba, de cualquier momento puede explotar. Bueno, el asunto que si las elecciones son el próximo domingo, el lunes ya puede ponerse en campaña para... A ver cuándo en el Senado se reúnen, ¿no? Sí. En ese sentido estamos con eso, estamos moviendo. Ya sabemos que si bien terminen las elecciones que es el domingo, por eso decíamos aguantar por lo menos 2 semanitas más, una semana. y bueno, ya sabemos que la semana que viene alguna respuesta ya vamos a tener, en tanto por la media sanción o si no confirmada ya el día que se va a votar nuestra ley, ¿no? Bueno, me nos alegra muchísimo de que, bueno, esto por el momento legalmente ha quedado parado. Y bueno, esperemos que se llegue a lograr finalmente la expropiación y ustedes puedan continuar con la fábrica. Así que un abrazo a todos los compañeros, muchas gracias por la información que nos acabas de dar. Y bueno, vamos a seguir en contacto con ustedes hasta que puedan llegar a lograr la expropiación, ¿no? Lo que estamos buscando y bueno, más que nada para mantener la fuerza de trabajo de todos nuestros compañeros, que somos estos compañeros, y desde ya agradecer también a todas las agrupaciones que se prestaron hoy a hacer una buena. Bueno, un saludo a todos. Fuerza, fuerza compañeros. Dale, gracias, estamos viendo, suerte. Bueno, acá entonces hemos logrado comunicarnos con este compañero que por otra parte nos cuenta que, bueno, lograron ir hoy al juzgado la mañana temprano, ayer no fueron porque no trabajaba el juzgado por no sé qué festividad, pero bueno, ya está eso. Estaba muy esperanzado porque, digamos, la gente de la provincia les había dado mucho impulso a esta toma y, digamos, pronosticaban un buen éxito y, bueno, por eso también la incertidumbre respecto del domingo, ¿no? Esperemos que tenga buen éxito y que esta suspensión sea permanente, esta suspensión de desalojo, ¿no? Porque digamos, ellos tuvieron periodos de mucha alegría, porque la verdad que rápidamente pusieron la empresa a funcionar, pero ya tiene media sanción de diputados de la provincia. La expropiación. No estaban los cálculos, el balotaje. Si no hubiera sido por el balotaje, ya se hubiera tratado esto en el Senado de la provincia. Y la plena sanción aprobatoria de la expropiación. Bueno, con nosotros sigue Rubén. No se ha ido, por eso no lo hacemos. Y por eso saludó acá a los compañeros de Acoplados del Oeste. Y ahora nos queda una pequeña grabación que le hicimos el otro día a Félix Díaz que está en el acampe Copiwini, que él es el Carayé. Carayé viene a ser jefe, el nombre correcto es Carayé, no cacique ni nada de eso. Esos son nombres puestos por los blancos, pero ellos se llaman Carayé. Y entonces él es el Carayé de la comunidad COM, que está en Formosa, en la primavera, la colonia de la primavera, pero a su vez está, digamos, elegido por todos los pueblos originarios de nuestro país como representante de ellos. Así que bueno, ahora vamos a escuchar acá a Félix Díaz, en la grabación que hicimos el otro día, a los 9 meses de la campe Copiwini. Hay persecuciones judiciales sobre nuestra persona, también desnutrición que sufre alguna familia indígena. Y bueno, esa espera creo que ha dado un fruto muy importante a través de la difusión de la problemática, a través de los medios alternativos, que eso nos ayuda mucho a seguir instalando el tema aquí en Capital Federal. Sí, nosotros venimos arrastrando un montón de problemas. Yo quería agradecer a los diputados, a los senadores que nos colaboran siempre con los tramos. Gracias a eso podemos trasladar hermanos y hermanas que tienen un problema muy grave como el cáncer o problema del corazón, que vinieron a operarse acá y volver a su casa. Y creo que ese gesto político para nosotros nos ha dado una esperanza de que en Argentina hay mucha gente buena que todavía puede entender la lucha indígena y apoya sin condicionamiento, y eso es muy bueno para nosotros. Así es, justamente la esperanza es eso, ojalá que podamos salir de acá este mes de diciembre, sea antes, porque estamos muy cansados, ya no se puede permanecer acá. Bueno, muchas gracias. Igualmente, gracias. Bueno, Félix iba a venir hoy, pero lo invitó a un homenaje que se hace en la Biblioteca Nacional hoy a Narita Cortiñas, y como ella ha apoyado muchísimo la causa de nuestros pueblos originarios, en especial todo el conflicto que tuvo la comunidad La Primavera. Bueno, él iba a ir allá, así que quedaba pendiente su visita otro día. Bueno, antes de despedirnos quiero hacer una invitación. Es para un documental acerca de una de las víctimas de Cromañón. La invitación está a cargo de DOCA. DOCA es una asociación que comprende a documentalistas independientes. Y dice así, algunos con más recursos, otros con menos, pero todos con las ganas de que nuestras películas sean vistas y debatidas. Esta agrupación, y en particular el documentalista, invita al amante del cine, del arte y de la lucha a esta muestra, en especial porque el día de la inauguración se proyectará Lucas Guzmán, a 10 años de Cromañón. Documental desde la perspectiva de una familia que luchó por justicia por Cromañón y por la conciencia de los cromañones diarios. La película la hice, dice este director, la hice yo, pero no es por eso que los invito a verla, sino porque considero que es un aporte a un debate nunca dado de por qué realmente ocurrió Cromañón. Lo particular es que además es un tema que me afectó de manera personal y por el cual activé durante muchos años junto a otros sobrevivientes y familiares de la causa. Y esto lo digo porque me reconozco con el derecho de decir y mostrar algunas cosas. También estarán los familiares de Lucas. Habrá un stand del libro que se llama Culpable, República Cromañón, 30 de diciembre de 2004, de Gonzalo Sanz Servino, y del libro Detrás de Luciano, de Damián Piraino. Bueno, así que con esto nos despedimos y agradecemos muy especialmente a Rubén, que trabajador de ANSES, que nos ha visitado, viejo trabajador de francés, y gracias, que promete volver, ¿no es cierto? Sí, lo estábamos hablando, si les parece bien, de poder asesorar a los oyentes con las preguntas que tengan. Que pueden mandar al WhatsApp. ¿De tipo previsional o de digamos, tipo, todo pre, lo que de tipo previsional, exactamente. De todo lo que atienden en el ANSES, digamos. Exactamente. De ir contestando las preguntas que puedan llegar al programa. O incluso de la información, ¿no es cierto? Que o hablando veces... si hay alguna novedad también en el tema previsional, que depende cómo salga la semana que viene, va a haber novedades o no. Sí, esperemos que para bien. Esperemos que para bien. Que se profundicen estos derechos adquiridos que tenemos y no que se pierdan en vacíos como el tema de la plata de que está ahí de los jubilados, de vendérsela a fondos extranjeros de pensiones, como un candidato ya prometió que Macri quiere vender esos fondos de pensiones. O sea, que estemos conscientes, ¿no? Exactamente. Se ciernen... digo, o depender de... o nosotros manejar nuestra plata, ya sea como Estado, o sea, lo ideal sería que lo manejemos con una pata de trabajadores, una pata de jubilados, que son los quienes aportaron esa plata, y los trabajadores en actividad, que son los que la siguen aportando. Eso sería lo ideal, sí, lo óptimo. Pero mientras tanto, por lo menos el poder lo tiene el Estado. El Estado lo tiene que tener. El Estado lo tiene que tener, y no que lo tengan empresas extranjeras como ya prometieron que quieren hacer. Ni tampoco el desfinanciamiento que prometen hacer al fomentar el empleo, pero sin pagar impuestos, ni trabajadores, ni empresarios, y de esa forma no va a haber plata para los aumentos de jubilaciones. Porque las jubilaciones actuales se pagan con la plata de los trabajadores en actividad. Las asignaciones familiares de los trabajadores en actividad se pagan con la plata de los trabajadores en actividad. Así es. Así que bueno, acá les dejo el WhatsApp para que se comuniquen y dejen las consultas, que es el 11-31-49-83-39. Gracias por el espacio, que me parece que va a ser importante. No, gracias a vos. La verdad que la idea muy buena, que nos va a hacer un enorme aporte. Y gracias por haber venido hoy, y entonces te esperamos. Sí, por supuesto. Cuenta conmigo. Hasta el próximo martes a las 19:30. Así que, bueno, esperemos que tengamos un buen fin de semana con beneficios para el pueblo. Bien. Poquito a poco, la volviendo loco. La volviendo loco, poquito a poco, la volviendo loco. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.